Una de las consecuencias más terribles de la minería a cielo abierto es el drenaje ácido. En Esquel se proyectaban 6 toneladas diarias de cianuro que iban a ir hacia las napas de agua. En Europa acaban de prohibir la minería con cianuro. Para hacer un anillo de 3 gramos de oro se necesitan dinamitar 3.000 kilogramos de montaña. En Veladero San Juan, la Barrick Gold lleva dinamitada 1.273 millones de toneladas de roca y tierra. Esto equivale a 2.500 torres gemelas. En Bajo la Alumbrera, Andalgalá, Catamarca, se utilizan 600 litros de agua por segundo, 36.000 litros de agua por minuto, 2 millones por hora, 50 millones de litros por día. Catamarca es una de las provincias más pobres del país. Andalgalá es el departamento más pobre y con mayor desocupación de Catamarca. Las empresas mineras no pagan impuestos a los combustibles, impuestos al cheque, retenciones a la exportación. Durante los primeros 5 años no pagan impuestos municipales, provinciales ni nacionales. No pagan el IVA, ingresos brutos, ganancias. No pagan sellos ni tasas de importación. No liquidan divisas. Lo que pagan de regalías es menos del 1%, pero este porcentaje es de acuerdo a lo que ellos declaran. En este mes se aprobaron leyes mineras en La Rioja, Jujuy, Salta y San Juan, justo donde se alojan la mayoría de los emprendimientos mineros del país. Nos hacemos una pregunta. ¿Tendrá algo que ver con la foto de la presidenta con Peter Munk, la bandera canadiense, la bandera argentina y la bandera de la Barrick Gold? Nunca estuve en una situación igual. Llevaba días de investigación y lo único que había conseguido era una vieja radio que apareció misteriosamente en mi escritorio. Mientras me recostaba en el sillón ya desahuciado, recordé la nota que Monique había deslizado en el bolsillo de mi abrigo. Desdoblé el papel y volví a leerlo, pudiendo ver más allá del recuerdo de su perfume. Y viceversa, martes 19 horas 88.7. Corrí la vista hacia la pared donde pendulaba el reloj y prendí la radio. Muy buenas tardes a todos, hemos vuelto con un programa más de Viceversa acá por el 88.7 del Dial. Estamos transmitiendo desde la Escuela de Ciencias de la Información, somos Radio Redes, salimos por el www.radiorredes.com.ar. Saludo a mi querido compañero Andrés, que no le funcionan los auriculares, y a mí tampoco. ¿Qué? ¿Ah? No, sí, buenas tardes, volvimos después de ¿cuánto fueron? ¿Tres semanas? Bueno, 3 semanas fueron, así es, 3 semanas. Excelente, volvió la radio, ¿cómo volvió la... Uy, perdón, ¿cómo volvió la radio Oso esta semana? ¿Bien? No me contesta. No, dice así, como una especie de... No se sabe ni un si un como siempre o un... así. Bueno, volvimos y la idea es que se puedan comunicar con el programa. Por lo tanto, vamos a dar las formas de comunicación con este dignísimo programa. Sí, pero manden menos mail a partir de ahora, si puede sí, ser, porque ya hay que entrar a borrarlo porque se suena la casilla. Decí que Gmail tiene como, no sé, 250 mega, no sé cuánto. Menos mal que existe Google, ¿no? Sí. En este mundo. Bueno, una de las formas es viceversa.radio@gmail.com. Si no lo pueden hacer, al teléfono de la radio, que es el 433-4160 interno 106. Como habíamos dicho, nos pueden escuchar en el www.radioredes.com.ar. También nos pueden encontrar en Facebook. ¿Sí? En Facebook, buscando y viceversa. Y viceversa. Uh-huh. Y también nos pueden escuchar en diferido. En iviceversaradio.blogspot.com. Todos estos que hablan de la objetividad, que joden con esto de la religión de la objetividad, no quieren ser objetivos, quieren ser objetos para salvarse del dolor humano. Muy bien, nos encontramos en un martes más, como decíamos, después de casi 20 días que no estábamos saliendo al aire, un poco porque fue... Ahora me andan los auriculares. Sí. Ah, vale, buenísimo. Fue 6 de julio, recordemos el día de Córdoba, de la ciudad de Córdoba. Ese día no pudimos salir, después la escuela estuvo cerrada, por lo tanto tampoco pudimos salir. Y nos reencontramos hoy día martes, me parece que... Que no es el día de Córdoba, la escuela está abierta, así que no nos quedó ninguna excusa para no venir. Bueno, en el día de hoy, ¿qué vamos a estar ofreciendo, Andrés? Perfecto, vamos a estar ofreciendo. Primero, bueno, se aprobó realmente en esa madrugada del jueves el matrimonio igualitario en el Congreso de la Nación. Vamos a estar hablando con Natalia Miricende, ella es abogada y militante, forma parte de la coordinadora, sería GLBT. Ahí está, no me acuerdo del orden de la, no sé si tiene importancia, pero no me acuerdo el orden de la sigla, sí tiene importancia, supongo. Imagínate una sigla que la decís mal, como en vez de decir, qué sé yo, MST, decís TSM. Bueno, pero... ¿Cómo es el tema del orden de los factores no altera el producto? Trabajadores, socialistas del movimiento. En movimiento. Muy bien. Bueno, vamos a estar hablando con Natalia dentro de un rato nomás. Sobre lo que pasó y sobre lo que significa este hecho que bien se ha cartulado, creo que estamos de acuerdo, como histórico. Uh-huh. Sino de las cosas que se vienen ahora, digamos, se van a venir varias cosas dentro del mismo tipo, si se quiere. Se va a ver si se viene la ley de género. Uh-huh. Yo no sé, la verdad, le vamos a preguntar a ver si sabe algo. Yo no sé qué pasa con el tema del aborto. Uh-huh. Sí. Hablamos también, sería medio suicida si el gobierno sale ahora a aprobar esto y el gobierno sale mañana a decir, bueno, promovíamos esta ley y además mañana vamos a votar el aborto. Digo, me encantaría, pero sería un... No creo que lo hagan ahora, ¿no? La gran diferencia que se marcaría con la ley de género en relación a la ley de matrimonio igualitario que se votó es que la ley de matrimonio igualitario legisla sobre hombres y mujeres. Y en relación a la ley de género se incluiría a travestis, transgéneros, uh-huh. Así es. ¿Me estás preguntando? Sí, o me sí, te estoy preguntando. Y... No sabría decirte con exactitud eso. Bueno, así que, incluiría ¿no? otras figuras que serían uh-huh. La figura travesti y la figura transgénero. Exacto. Bueno, además estaba pensando igual que Cristina tampoco está de acuerdo con el aborto, creo que ya lo ha dicho alguna vez. No sé si políticamente estará dispuesta a cambiar su postura. Ya vamos a ver. Bien, ¿qué más vamos a tener hoy? Bueno, vamos a tener a Ángel Sebastián Rami haciendo sus relatos instantáneos. Hace 5 minutos lo vi terminando de tipear su texto, así que imagino que debe estar calentito. Así que listo para contarnos. Listo para contarnos, a ver qué se le ha ocurrido para este programa. Vamos a estar hablando, ¿sabe de qué después? No sé. De algo que pasó hace unos cuantos años, un debate que hubo entre Rucci y Tosco en la televisión en el 73. A la mierda. Buenísimo, porque a falta de discursos de sindicalistas con contenido, digamos, con contenido político, revolucionario... Claro, tenemos... ahora que a lo sumo prende la tele y está Piumato de un lado y... Sí, qué sé yo, tenés a varios, qué sé yo, tenés a Moyano... Piumato y de Llenaro podés encontrar, claro. Por ejemplo. Bueno, ahora vamos a estar hablando de algo que puede haber sido un poco más interesante, que era Tosco y Rucci. Así nos dicen setentistas y nostálgicos después y todo ese. Y tenemos, estamos cosas. Pelados y tenemos barba, así que sí, por lo menos estéticamente. Sí. Y vos tenés un pullover de llama. Sí. Bueno, y como siempre, vamos a estar compartiendo las noticias que nos trae nuestro amado productor Maximiliano Muñeco Videla. Así que vamos a ver qué nos trajo en el día de hoy. Eso para el final. No sé, pero parece que son noticias que traen suerte. Mira vos, sí, eso así vamos... que estaría bueno que se queden hasta el final de escucharlas. Exacto. Bueno, entonces larguemos nomás. Muy bien, en el día de hoy vamos a estar repasando a Omar Rodríguez López. Nació el 1 de septiembre de 1975 en Bayamón, Puerto Rico. Creció en El Paso, Texas, y actualmente vive entre México y Los Ángeles. Es un multiinstrumentista, más que nada guitarrista y compositor. Recientemente se ha estrenado como director y actor de cine. De su disco de dúo de guitarras con George Frusciante, guitarrista de Red Hot Chili Peppers, escuchamos Ser Igual a Dos.